La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando una nueva jornada de Oral y Público. Estamos haciendo el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad, una pretensión de resumen de lo que es todo el laburo que La Retaguardia hace todas las mañanas, todas las tardes, toda la semana, acompañando los juicios por crímenes de lesa humanidad, transmitiendo en vivo, generando señal propia de todos los juicios por crímenes de lesa humanidad que se realizan en la Argentina en este momento. Vamos a destacar dos momentos. Uno es de esta semana y el otro nos quedó de la semana anterior, porque nos pasa también mucho esto, ¿no? Es imposible abarcar, y sepan desde ya que lo que intentamos es que este programa sea una ventana que los sumerja en los testimonios de los juicios, ¿no? No que se queden con esto. Vamos a tomar dos situaciones, dos historias. Vamos a escuchar de la semana anterior del juicio Mansión Seré, el cuarto tramo de Mansión Seré, que además es el segundo tramo por la RIVA, la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, de la Fuerza Aérea. Mansión Seré, centro clandestino de la zona de Castelar, en el partido de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Y por primera vez se juzgan lugares de Moreno. De ese juicio vamos a extraer el testimonio de Claudio Tamburrini. Tamburrini ha sido fundamental en que conozcamos la historia de la fuga de la Mansión Seré, la fuga de cuatro personas que estaban secuestradas de la Mansión Seré, porque fue quien primero hizo algún material que se masificó, que fue su libro Pase Libre. Después de eso, vino muchos años después, la película que dirigió Adrián Caetano, Crónica de una fuga, que, bueno, está extraída, nace de ese libro de Tamburrini. Tamburrini es sociólogo, vive en Suecia, se exilió en ese momento, nunca más regresó a vivir a la Argentina, había venido a dar testimonio. Esta vez dio testimonio desde Suecia, y lo vamos a escuchar narrar no solo el momento de la fuga, sino todo lo demás, porque por supuesto su pase por Mansión Seré incluyó todo lo demás. Después también vamos a escuchar y a ver, para quienes nos están viendo en YouTube, un segmento nada más de una larga charla que tuvimos con Mariana Oliva. Este testimonio de Mariana Oliva, que se dio el viernes de la semana pasada, el 3 de octubre, en el juicio de Mar del Plata, el juicio por la subzona 15, el tercer tramo, ese testimonio de Mariana va a permanecer y va a ser destacable por bastante tiempo. Me parece que es uno de los hitos testimoniales de la última época de los juicios en la Argentina, porque ella llevó a su testimonio a su madre, que en realidad está fue asesinada por la dictadura, después de haber estado secuestrada en la base naval de Mar del Plata, entre otros lugares. La hicieron aparecer muerta, fraguando un enfrentamiento que no existió en Bahía Blanca. Por eso su historia ya se había conocido en juicios anteriores de Bahía Blanca. Pero a diferencia de aquella vez, Mariana fue con una serie de 4 dibujos, de los cuales mostró 2, y los otros 2 nos los mostró en la entrevista, que vas a ver aquí un segmento, que la tenés entera en nuestro canal de YouTube. Dibujos confeccionados por su madre durante el cautiverio en la base naval, que fueron encontrados por Martín Ascurra, que es el hijo de un genocida que está imputado en esta causa, en este juicio, que ya está condenado en juicio anterior, y que tenía en su casa una carpeta con el nombre de la madre de Mariana, Susana Martinelli, y estos 4 dibujos allí. Fue conmocionante verla en el testimonio, y bueno, también fue conmovedor, al menos para mí, tener esta entrevista con ella. Ojalá ustedes compartan esa sensación cuando la escuchemos. Así que breve corte y nos metemos ya a escuchar a Tamurrini. Bueno, como les decíamos, la primera parte del programa estará dedicada al testimonio de Claudio Tamburrini, que fue secuestrado y llevado a la mansión Seré. Él era arquero de Almagro en aquel momento. A ver, vos te podés imaginar esta situación, que secuestren y lleven a un centro clandestino de detención al arquero titular del club Almagro, del club de fútbol. No te la puedes imaginar en este momento. Espero que no te la puedas imaginar por todo. No solo porque era un futbolista profesional. Bueno, lo cierto es que a Tamburrini lo secuestraron. Comenzó justamente hablando de eso, de su secuestro. Fui secuestrado de mi domicilio al mediodía del 23 de noviembre de 1977. Por un grupo de personas armadas, y luego fui inmediatamente trasladado a un recinto, a una casona, que pude identificar más adelante, luego como Mansión Seré. Ahí permanecí privado de mi libertad durante casi exactamente 120 días, hasta la madrugada del 24 de marzo de 1978, cuando conseguí dejar la casa, marcharme de Mansión Seré, escapando junto con otros 3 compañeros de celda. ¿Recuerda algún nombre de las personas que lo captaron? Nombres nunca supe ninguno. Lo que llegué a saber sí son sobrenombres. En ese sentido se trataba sobre todo de sobrenombres de guardias, los que componían las guardias que nos vigilaban en la casa. Había una guardia, por ejemplo, que fue con la que particularmente mayor contacto tuvimos, porque era la que volvía más a menudo, cada 9 días exactamente, eran guardias rotativas, y era una de las denominadas guardias fijas, porque volvía recurrentemente cada 9 días, cada 3 turnos de guardia posterior. Lucas era uno de los 2 jefes de esa guardia, y el otro jefe de la misma guardia era Tino. Luego había otra guardia fija, que también era recurrente, volvía cada 9 días, compuesta por a quien nosotros llamábamos, o quien se hacía llamar Tucmano, y algunas veces vino acompañado por otro guardia de nombre gringo. Estamos escuchando el testimonio de Claudio Tamburrini en el juicio Mansión Seré Riva Moreno. El sobreviviente explicó cómo supo de qué fuerza era quienes lo habían secuestrado. ¿Usted pudo concluir o saber de qué fuerza dependían? Sí, claramente, de la Fuerza Aérea, de diversas maneras. Primero porque durante esos meses es mucho tiempo durante el cual uno convive literalmente con las guardias, al menos, se establece inevitablemente, tratándose de seres humanos, una relación personal, más o menos distante, más o menos abierta, más o menos sincera, pero sin duda una relación humana. Y así fue el caso con algunos guardias, sobre todo los jóvenes, que presumíamos eran suboficiales jóvenes, que nos contaban, muchos de ellos conmovidos, choqueados, en estado de shock por lo que veían, por lo que presenciaban, y nos contaban cosas sobre su vida, nos preguntaban cosas sobre la nuestra. Algunos de ellos nos contaron que pertenecían a la Fuerza Aérea. Otra fuente de información en cuanto a la respuesta concreta a su pregunta era, por supuesto, los traslados diarios que se hacían con el vehículo que estaba en Mansión Seré hacia lo que suponíamos era una base de la Fuerza Aérea para recoger comida y para llevar luego platos y ollas. Esa camioneta o ese vehículo en el que se iba, algunas veces se veía que tenía la insignia de la Fuerza Aérea. Se veía, digo, porque nosotros, los que finalmente terminamos fugando, ¿no?, de la casa, fuimos cuatro, éramos los más antiguos en la casa, los más veteranos, éramos llamados los veteranos incluso. Por lo tanto, teníamos acceso a muchas dependencias de la casa, porque con las dos guardias fijas que nombré anteriormente, la de Tino y Lucas y la del Tucumano, teníamos ciertos privilegios, se podría decir, que consistían en salir sin una venda puesta de los cuartos para hacer la limpieza de la casa, para servirle comida a ellos, y para ir a la planta baja para abrir la puerta cuando llegaba la comida. De esa forma pudimos ver el vehículo varias veces. Otra ocasión en la cual tuve oportunidad de escuchar que se trataba de la Fuerza Aérea era en ocasión de llamadas telefónicas a la casa. La casa utilizaba aparentemente, por lo que pudimos deducir durante ese tiempo, durante esas semanas, esos meses, en la casa, utilizaba una línea telefónica prestada, cedida por un vecino de la zona. Cuando se llamaba por teléfono a la casa, por ejemplo, de la base aérea, sonaba la campanilla del teléfono. Si dejaba de sonar el teléfono y no volvía a sonar, eso significaba que la llamada era para el dueño de la línea telefónica, para ese vecino de la zona. Si la campanilla del teléfono sonaba nuevamente, era que la llamada era para la mansión Seré. El vecino había pasado la llamada entonces a la mansión Seré. En una ocasión, yo diría después de año, del traspaso de año 77 a 78, no recuerdo bien cuándo, llegaron a la casa, llevados por el grupo, la patota, por el grupo torturador, tres personas que supimos luego, por charlas con los guardias, pertenecían al barrio Carlos Gardel. Esa noche hubo una situación muy confusa, de desorden logístico, se podría decir, dentro de la mansión Seré, de parte de los captores, y dos de esos recién llegados a la mansión Seré consiguieron escaparse del cuarto donde habían sido alojados temporariamente en la planta baja. Y eso generó una situación de revuelo en la mansión Seré, de desorden, y escuchamos desde la cocina usar ese teléfono llamando supuestamente a la base, diciendo base aérea, aquí se han escapado dos pájaros o una cosa similar. Es decir, fueron varias las fuentes de información que, a través de una tarea que se podría denominar de inteligencia, pudimos utilizar para ir recopilando toda esa información que finalmente nos sirvió, sin duda nos sirvió esa tarea de inteligencia cotidiana para implementar la fuga, ¿no? Tamburrini relató algunas de las torturas que sufrió cuando llegó a la mansión Seré. Yo llego a la casa, como dije ya, la tarde del 23 de noviembre de 1977, vestido y con documentos, con el DNI en mi mano. Esa misma tarde soy torturado con picana eléctrica, me desvisten, por supuesto, para torturarme, y soy conducido a una habitación donde había ya una persona, un cautivo que estaba alojado ahí, vestido y con documentación en mi mano, con el DNI en mi mano. Así permanecí, yo diría, 2 o 3 semanas, 2 o 3 semanas o tal vez más, hasta el momento en que el compañero de cuarto que estaba ahí es liberado, fue reemplazado por otro secuestrado, por otro cautivo, que compartió conmigo el cuarto ese también un par de semanas, hasta que él fue liberado, recuerdo, el 22 de diciembre de 1977, la víspera de la Nochebuena. Y en ese momento ya se habían complicado, habían empeorado las condiciones de cautiverio mías. Para empezar, me habían quitado ya la documentación y luego más adelante, en el momento de ser trasladado al cuarto de los veteranos, que era el cuarto contiguo, en un poco tiempo más quitaron ropa, nos quitaban ropa para en el momento en que nos torturaron, por supuesto que después no era de vuelta, pero hubo un incidente relevante en cuanto al desarrollo o a la involución en realidad que hubo de las condiciones de cautiverio, que tuvo que ver con una alegada fuga que se estaba planeando. La Patota en un momento durante la primera parte del año 78 entró al cuarto una tarde o una noche alegando que estábamos planeando un plan de fuga, una fuga, y nos castigó duramente. Y ahí comenzaron a empeorarse las condiciones de cautiverio, nos quitaron una parte de la ropa. Yo quedé solamente, recuerdo, con el pantalón puesto, ya no tenía el torso cubierto. Y luego sí, luego adviene un hecho que fue decisivo en muchos sentidos, que fue el descubrimiento por parte del grupo torturador de que uno de los habitantes del cuarto de los veteranos, que en ese momento habíamos quedado 4, había ocultado información. Eso lo pudieron llegar a saber mediante la información proporcionada por otro de los habitantes del cuarto que ya no estaban con nosotros. El fiscal Félix Crowes le preguntó por las condiciones en las que pasó su secuestro. Estamos escuchando el testimonio de Claudio Tamburrini. Alimentación, 2 comidas por día, almuerzo y cena. Durante todo el periodo en el cual yo estuve en Mansión Seré. Condiciones higiénicas eran en realidad, de ser posible, todavía peores. Eran malas, extremadamente malas. Yo estuve 120 días en Mansión Seré sin cepillarme los dientes, por ejemplo. Me debo haber dado un baño en la bañera 3 veces. En realidad 2, porque una de las 3 veces fue una ocasión de interrogatorio bajo tortura. Me hicieron el submarino, no la cuento como una medida, y digamos, higiénica, sino en realidad yo me di 2 baños en 120 días en la bañera. Y en cuanto a hacer las necesidades biológicas de uno, funcionaba de forma tal que uno tenía que golpear a la puerta cuando quería ser llevado al baño, al cuarto de baño, que estaba cerca de la cocina, en esa dirección. Y eso se concretaba a veces con buen éxito, por ejemplo, con guardias atentas al llamado de los prisioneros y o con buena predisposición de responder al llamado de los prisioneros, eso significaba que las guardias que tenían esas cualidades, por decirlo así, nos venían a buscar prontamente y podíamos salir al cuarto de baño para hacer nuestras necesidades. Otras guardias no tenían la misma buena predisposición y eso conllevaba que uno tenía que estar golpeando a la puerta durante mucho tiempo hasta que alguno de ellos se dignara pasar por el cuarto, abrir la puerta y sacarnos finalmente al cuarto de baño. A eso hay que sumarle otro detalle más, que es que muchas veces, sobre todo por la noche, durante los días hábiles, nunca los fines de semana, pero durante los días hábiles, a veces llegaba la patota, o bien para interrogar, es un eufemismo, para torturar a un recién llegado o a un recién traído, mejor dicho, o para fastidiarnos, para golpearnos como lo hacían periódicamente cuando hacían esas redadas por los cuartos, iban pasando de cuarto en cuarto, golpeando a los prisioneros. Cuando la patota estaba en la casa, por supuesto a nadie se le ocurría tener ningún tipo de necesidad fisiológica, porque golpear a la puerta para pedir ir al cuarto de baño con la patota ahí significaba garantizadamente ser víctima de una golpiza. Por lo tanto, había que esperar hasta que la patota se marchara de la casa, que a veces podía eso tardar 3, 4, 5 horas, hasta las 3 de la mañana o 4, cuando habían terminado su tarea, para recién entonces poder golpear a la puerta para hacer las necesidades biológicas que uno necesitaba hacer. Tamburrini volvió a referirse a las torturas y particularizó en uno de los guardias, en Lucas. La primera vez fue, como nombré antes, ya apenas llegado, el mismo 23 de noviembre del 77, la misma tarde. Apenas llegado me llevan al cuarto de tortura, me echan sobre un elástico de cama metálico y me aplican picana eléctrica. Eso fue un día miércoles, el 23 de noviembre del año 77. Luego me llevan, después de esa sesión de tortura, me llevan a un cuarto donde me encuentro con el compañero de cuarto que yo nombré antes, que se marchó 15 días después, fue liberado, recuerdo que se llamaba Gustavo Menzi, era también de la zona de Ciudadela él. Pasa el día jueves, pasa el día viernes, en relativa tranquilidad, o sea, completamente sin que nos golpeen y sin que nos torturen. En ese momento llega la guardia de Lucas. Y es la primera vez que yo me encuentro con Lucas y entablo conocimiento con él. Y Lucas se presenta en el cuarto donde yo estaba con Gustavo Menzi. Y se presenta diciendo que él era guardia, que la función de él era cuidarnos, cuidar que no nos escapáramos, atendernos. Y nos pone muy en claro que aquí ustedes están detenidos por averiguación. Estamos averiguando qué es lo que ustedes han hecho. Aquí no hay abogados defensores. Aquí no hay sistema jurídico que valga. Ustedes son los propios abogados defensores que ustedes tienen. Y la única forma de salir de aquí es colaborando, es contando todo lo que uno sabe. Eso lo hacía, por supuesto, simulando querer ayudarnos. Esa fue una constante en la actitud de Lucas hacia, sobre todo hacia los veteranos, luego cuando pasé a hacerlo, ¿no? Querer afirmar que él quería ayudarnos y velar por nosotros. En realidad lo que estaba haciendo era influir temor, miedo en nosotros, porque todos por supuesto sabíamos que algo nos estábamos callando, porque uno no quería colaborar con el grupo, porque colaborar con el grupo significaba implícita y directamente delatar a otros, para que otros tuvieran que pasar por el mismo infierno que a uno le había tocado pasar en ese momento. Llega el fin de semana, los fines de semana eran periodos tranquilos, siempre lo fueron durante los 4 meses que estuve en Mansión Seré. Recuerdo que la patota llegó una sola vez, un día, un fin de semana, sábado por la noche, que creo que fue, lo cual nos sorprendió muchísimo, porque no venían los fines de semana para interrogar gente. Llega el día lunes entonces, que sería a los 4 días ya, 5 de mi secuestro. Y el lunes, si se abre la puerta, dicen mi nombre, me paro, me sacan del cuarto y me vuelven a torturar con picana eléctrica. De la misma forma que lo habían hecho el miércoles 23 de noviembre. Termina la sesión de la misma forma, me llevan al cuarto, de vuelta al cuarto, me niegan agua, no me podían dar agua por efecto de la electricidad en el cuerpo. Llega el martes, el mismo procedimiento, se abre la puerta, escucho mi nombre, me paro, me sacan del cuarto y alguien me pregunta, ¿qué mal olor tenés? ¿Hueles mal? O me dice, te tenemos que dar un baño, te tenés que dar un baño. Me llevan al cuarto de baño, entro, veo la bañera por abajo de la venda que tenía puesta, es una condición que olvidé de nombrar, siempre tuve una venda puesta desde el momento en que me sacan de la casa de donde me secuestraron hasta el momento en que nos fugamos, estuvimos siempre con vendas, tabicados, como se llamaba en el lenguaje o en la jerga del lugar, con excepción de los momentos en los cuales se cerraba la puerta del cuarto y estábamos los prisioneros solos, nos subíamos la venda para poder vernos, y con excepción, por supuesto, de las guardias de Tino y Lucas y del Tucumano, con el gringo, a quienes sí pudimos ver porque nos permitían ellos bajando o subiendo las vendas para hablar con ellos. Ese día, el martes, al sexto día de cautiverio, me saca, me lleva al cuarto de baño, percibo por abajo de la venda que hay una tina y luego al acercarme, cuando me llevan más cerca de la bañera, veo que está llena la bañera. Y alrededor mío había una gritería infernal, eran gritos de una jauría, parecían, y me hacen meter en la bañera y me obligan a que yo, por supuesto, no quería, yo estaba ya presintiendo y adivinando lo que estaba por venir, por supuesto. Yo me resisto a hincarme. A los golpes o por la fuerza me hacen hincar y me meten en el agua y cada tanto me van hundiendo la cabeza, me la van sacando la cabeza a la superficie, haciéndome preguntas cada vez que lo hacían. Tremendo, ¿no? Lo último que vamos a escuchar del testimonio de Claudio Tamburrini, sociólogo, en aquel momento arquero del Club Almagro, que había sido militante de la juventud, de la Federación Juvenil Comunista, pero que ya no militaba en el momento de su secuestro y que terminó protagonizando una fuga épica de la mansión Seré. Nos habló en su testimonio de lo que fue para él haber vivido lo que vivió en la mansión Seré. Desde el punto de vista personal, yo he decidido o he podido, he tenido la capacidad de capitalizar esta experiencia y de transformarla, cambiarle el signo y transformarla de lo que fue algo profundamente dramático y traumático en su momento, transformarla en un factor de crecimiento personal, profesional, por supuesto también, pero sobre todo personal, tratar de incorporarla a mi vida, yo diría como parte constituyente de ella, porque fue realmente un momento que cambió toda mi vida futura, y por lo tanto no reniego de esta experiencia, sino que en lo personal tampoco diré que la reivindico, pero digo sí que he conseguido transformarla en algo positivo. Más que eso, me abstengo de comentar porque no quiero que mi juicio personal y mi experiencia muy particular y muy personal tiña o empalidezca el hecho del tremendo drama que esto significó para toda la sociedad. Y que aún sigue afectando a toda la sociedad, porque estamos aquí hoy, casi 48 años después de los hechos, dirimiendo estas viejas cuestiones sin haber conseguido llegar a una resolución de este conflicto, que por supuesto, como toda resolución, toda conciliación, no deja conforme a nadie, a ninguna de las partes, pero considero que la sociedad argentina no ha llegado a saber a ciencia cierta y con profundidad las causas de los hechos enjuiciados y las causas de todo lo que estamos relatando. Pienso que es una deuda que nuestra generación tiene con los más jóvenes y que espero, estoy convencido de que esa deuda será saldada en el futuro, tal vez cuando, es curioso esto, pero tal vez nosotros estemos demasiado cerca de los hechos todavía como para poder llegar a una resolución conciliadora y definitiva. Qué interesante, ¿no? La reflexión de Tamburrini y lo que él cree podría ser una resolución de un tema que claramente la sociedad argentina no ha resuelto porque no tiene toda la verdad a su disposición todavía para que quienes están cerca y para quienes sufrieron en lo personal este drama social que fue el último genocidio en la Argentina, puedan emprender un camino parecido a algo que tenga, bueno, de hecho ni siquiera nos animamos a plantear la palabra conciliación, ya ni siquiera reconciliación. Conciliación es una palabra que no entra, la tiene que decir Tamburrini desde Suecia, porque en nuestra sociedad todavía no hay lugar para eso, porque faltan muchas piezas del rompecabezas y lo que prevalece todavía es esa búsqueda de verdad y esa búsqueda de justicia. El testimonio de Claudio Tamburrini, por supuesto, está, como todos los demás, en el archivo de La Retaguardia, en este caso en la cobertura que realizamos en ese juicio junto a FM en Tránsito. En unos minutos nos metemos a escuchar parte de la entrevista con Mariana Oliva. Bueno, lo que queda de aquí al final del programa será para parte de esta extensa charla que tuvimos con Mariana Oliva. ¿Quién es Mariana? Bueno, la conocimos el viernes anterior, cuando dio su testimonio, que iba a ser, y todo parece indicar que no será, pero que iba a ser el último testimonio del juicio, una hija que iba a declarar por lo que fue el secuestro, torturas y asesinato de su madre, secuestro, torturas y desaparición de su padre, que derivó en más que eso, en mucho más que eso, porque ella apareció mostrando unos dibujos que ya de por sí conmocionaron, porque fueron dibujos realizados por Susana Martinelli, su madre, durante el cautiverio. Y lo que se agregó, casi sobre el final del testimonio, terminamos de entender la situación, es que esos dibujos llegaron a sus manos en el año 2017 a través de Pablo Basel, que terminó intermediando. Antes habían estado en esa intermediación, ese largo camino de los dibujos desde la casa del genocida a las manos de Mariana, también Guadalupe Godoy, el Cherco Mierniansky, sé que estoy diciendo mal su apellido, que habían sido consultados por Martín Azcurra. Martín es un militante, además trabaja en comunicación en la editorial Chirimbote, y es el hijo de Héctor Raúl Azcurra. Azcurra tiene una condena anterior, pero era un agente de inteligencia de las fuerzas de tarea 6 que operaba en la base naval de Mar del Plata. Vamos a escuchar parte de esta entrevista. Ya habrá pasado la parte en la que nos cuenta cómo llegaron a sus manos los dibujos desde Martín Azcurra, que los sacó de la casa, hizo transitar todo este camino y a través de Pablo Basel se los hizo llegar a esta mujer que ya cuando charlamos había regresado a su casa en la ciudad de Santa Fe y que todavía, bueno, estaba empezando a caer de todo lo que había pasado y la enorme repercusión que este tema había tenido a través de las publicaciones de La Retaguardia. Nos metemos a ver no solo los dos dibujos que Mariana mostró de su madre en el juicio, sino también los otros dos dibujos que no mostró. Y transparente, y no sé en qué situación pudo mamá haber hecho esto, pero no es realmente un testimonio gráfico, pero hecho por de puño y letra por mamá, y muy muy descriptivo, y eso me parece la riqueza de esto como prueba. Y por eso en el juicio yo digo, esta es Susana hablando, es la propia víctima directa, que hoy no puede obviamente testimoniar, como lo dijiste, y está acá presente contándonos a través de una imagen lo que fue su cautiverio, lo que fue su privación ilegítima de la libertad. No solo la de ella, sino también está retratado papá. Fíjate ahí, hay una, como que se ve de frente un tabique que lo separa. Y para mí no es tan claro, mamá leía mucho Quino, y en ese momento Quino era muy, también un historietista de la familia y de todos, creo, muy representativo, y está expresado a través del lenguaje de la historieta, todos estos códigos de escucharse, que se ve claramente porque están agrandadas las orejas de ambos, especialmente las de papá. Y hay líneas cinéticas, como dije, alrededor, están intentando hablar, o quizá incluso ella recuerda un momento en el que estaban intentando hablar, porque si estaban uno al lado del otro, en algún momento pudo haber pasado eso, y pudieron haber intercambiado algún diálogo que está señalado ahí por medio de esos globos. Es más, yo cuando ahora estuve en Mar del Plata, después del testimonio, fuimos a comer y estaba Pablo Mancini con nosotros, y él me expresa que también compartió cautiverio con mi viejo, y me dice, tu papá no dejaba de hablar. Tu papá decía, Susana, ¿estás? Y eso me lo dijo Pablo ahora. Y dice que mamá le respondía, como diciendo para, bueno, como un diálogo interno entre ellos, como para saber que el otro estaba ahí. Y esto me parece que tiene que ver con esas situaciones de dentro de esa privación y de esa incomunicación, hacerse escuchar para saber que el otro estaba. Igual, fíjate que mamá ahí tiene, digamos, está hablando del deseo de estar libre, porque no hay otra forma de interpretar ese dibujo. O sea, es claro, Que tienen su ¿no? globo de diálogo, unas aves, ¿no? En clara señal de libertad. Mientras Son todos pájaros. tu padre tiene las onomatopeyas clásicas de la historieta, que se De le las atribuyen a puteadas. las puteadas. Exacto. Y además corrobora cosas que nosotros escuchamos en el juicio contadas por sobrevivientes, ¿no? Como el tema de la silla. La típica silla playera marplatense, ¿no? Que era la que también estaba en el centro clandestino de la base naval, ¿no? Eso también a mí me llamó mucho la atención, que el dibujo pudiera ratificar algo que hemos escuchado puesto en palabras, ¿no? Por sobrevivientes, sí, perdón. No, no, te quería decir que una de las cosas que más impresiona es eso, o sea, el dibujo también retratado, fíjate, la verdad que es raro el dibujo, o sea, mamá tenía una capacidad muy grande, porque ella nos está viendo efectivamente, pero quizás sí vio en algún momento otros detenidos en su situación que capaz que Claro. compartían un cautiverio. Pero las sillas son exactamente las sillas de mimbre que están, que estaban en la playa, que están en la Rambla, y que sabemos que fueron efectivamente las sillas donde los sujetaban a los secuestrados. Entonces es fuerte para todos porque esto ratifica el testimonio de otros. O sea, funciona como testimonio de ella, que a su vez repercute y ratifica y avala los testimonios de los otros. Es casi una instantánea. Y las ropas también. Ella se ve que tiene un pantalón Oxford puesto. Habla de la moda del momento. Y a su vez están andrajosos, están como sucios, enfermo, papá, porque está tosiendo, barbudo, desgreñado. Yo creo que no puede ser más transparente y fidedigno a esa realidad. Es una sirena, está hecho en los papeles de la marina, en los papeles que están membretados del mismo modo que el otro. Y tiene un título también, dice Fantasía en vertical, arriba, sobre el margen. En el otro margen dice La cola de la sirena, Conrado Nalle Roxlo. Después yo investigo un poco. Consigo, es un cuento de este autor, Conrado Nalle Roxlo, y el nombre del cuento es La cola de la sirena. Ahí va. Y el título es Fantasía. Yo creo que mamá habrá querido convertirse en sirena y hacerse liberarse, encontrar un escape. Y en eso estaba la fantasía. Claro. Es una interpretación muy personal, no sé si realmente es así, pero el título del cuento es La cola de la sirena. Y el título que le pone ella al dibujo es Fantasía. No está fechado, pero claramente se hizo en medio de los mismos días, porque son dos lápices que están usados en todos los dibujos. Es un grafito y un lápiz que parece ser medio verdoso, o al menos así se ve ahora, pero en todos están esos trazos, las huellas de esos instrumentos, ¿no? Dos lápices. Además de lo que significan para vos esos dibujos y de lo que significan para mucha otra gente ahora que los llevaste al juicio, son hermosos los dibujos, ¿no? Sí, son hermosos y lo más importante son de ella. O sea, sí, lo tengo acá. Eso. Te tengo, ¿Se ¿eh? No, cortó? estamos. No, no, no, no, estamos bien. Se me fue la Se te fue imagen vos la imagen. frente a alguna. Yo después de ya de niña. Al año, más o menos, yo tenía un año, Negra Aquino, que es la hermana de Mecha, que trabajaba justamente en ese momento para el doctor Centeno en Mar del Plata, en el El doctor 76. Cent, el abogado laboralista. Sí, Oiga. sí. Ella me alcanza esto que es como un hito que encuaderna. Negra, ¿no? Me lo manda y son, se ve, no, no se ve. Poesías. Trata de ponerlo delante de tu cara. Ahí está, para que pueda hacer foco. Ahí está. Esas son poesías que escribió tu vieja. No, No son poesías escritas por ella, son poesías transcritas por Ah, ella. ahí va. Y esto fue previo, Sí. digamos. Pero lo interesante es que tiene su Su caligrafía letra, y claro. también tiene dibujos hechos por ella. ¿Ven? Acá, Claro. más adelante incluso, bueno, dice, pone el foco. A ver. La letra incluso es fácilmente reconocible y los dibujos también. Los dibujos son Característica. muy similares, característicos, tienen el mismo. Bueno, vos tenés ahí, lo Mira, podés ahí está, mostrar. sí, Esta. ahí tenemos la sirena y eso que estás El mostrando mismo vos. trazo, es ese. Hablaba con Roca Sataro, me dice, fíjate, esa idea de contornear más fuerte justamente el borde del dibujo. Claro. Que... Ahora seguramente cuando Pablo Basel vaya a testimoniar, también se va a hablar sobre este dibujo, así que, y también es parte del juicio, yo siempre mencioné los cuatro dibujos, y si bien no salieron en pantalla, ya están incorporados como prueba. Y claramente, como vos decís, es una escena de los genocidas vestidos, disfrazados, en este caso, de civil, intercambiando opiniones, haciendo inteligencia, dentro del centro clandestino, porque claramente hay un lugar bastante así como, no sé, me parece que tiene lo que se ve ahí, esa mesa con esa lámpara característica, o como un portalápices, como una especie de lente o de lupa sobre un papel. La pava, el mate, todo es como muy, también, muy otro retrato, pero no en este caso un autorretrato, sino un retrato de lo que ella podía estar viendo. Incluso las poses, la rigurosidad de esos rostros, nada, hay Mate. ahí. Sí, muy, muy, muy tremendo, muy tremendo. Estaba pensando en algo que dijiste, creo que sobre el cierre del juicio, en torno de que tenías con Martín muchas cosas en común. A mí eso me generó algo que te quiero contar ahora, porque dije, no, como muchas cosas en común. Él es un hijo de un genocida, digo, más allá de que haya hecho esta valiente ruptura que de algún modo le permitió junto con su hijo tomar este rol activo y aportar tanto a la verdad. Vos sos la hija de madre y padre víctimas de la dictadura. Y por supuesto nosotros que hemos sido de los primeros medios que dimos lugar a los hijos de genocidas que han roto con sus familias y que se han puesto del lado de la verdad, de la memoria y de la justicia, podemos ver esas virtudes, pero claramente vos sos una víctima y él no, ¿no? Claro. ¿Cuáles son esas cosas en común? ¿O es una víctima de otro modo? Es una Claro, quiero, estaba quiero. pensando eso. No sé con quién hace poco hablábamos. Pues, el lugar de él y de todos los hijos de genocidas es tanto o más difícil que el lugar que tengo yo y que tenemos todos los hijos de desaparecidos, porque la carga, la mochila que tienen ellos es mucho más pesada que la que tenemos nosotros. En realidad nosotros, yo creo que no tenemos mochila, solo tenemos que descubrir quiénes fueron nuestros padres, hilvanar esa reconstrucción de esa historia que en muchos casos nos enorgullece también, ¿no? Nos honra, nos hace pensar lo necesario que hubiera sido que ellos fueran, por ejemplo, políticos realmente de nuestra Argentina de hoy, y a través de otros ideales, de una manera, bueno, de sus ideales, sus banderas, hubieran sido, si no hubieran sido aniquilados, quizá estaríamos en un presente muchísimo mejor. Y creo que Martín y los otros hijos, como la hija de Chicolás y tantos otros, me parece que también es necesario reconocer el gran esfuerzo que están haciendo o que han hecho para acercarse a la verdad y para justamente militar por la memoria. Y creo que eso es lo que hay que rescatar. Y en ese sentido es que yo me siento hermanada con Martín, porque él podrá ser hijo del propio torturador, secuestrador, genocida de mis viejos, pero hoy él me entregó, él, digamos, buscó la manera de que esos dibujos llegaran a mí, que soy la hija de la víctima, y yo no estaría diciendo todo esto si él no hubiera dado el primer paso, ¿no? Entonces, yo creo que así como hay que reconocer el horror y los atroces crímenes que han hecho los milicos, el padre Martín y sus colegas, sus correligionarios, como lo decían, así como hicieron ellos barbaridades, hay hijos que están haciendo un camino totalmente opuesto y una tarea muy pesada, pero están justamente peleando para de algún modo componer esa Argentina, ¿no? Que no va a perdonar, yo no perdono, no me olvido, pero me parece valiosísimo el coraje de Martín en tratar de acercarme a estos dibujos, porque no puedo dejar de pensar que así como él los vio, él podría haber hecho, tenía una encrucijada enfrente de él, o los quemaba y los hacía desaparecer completamente y por lo tanto aumentaba la desaparición que ya su padre había hecho, o buscaba el camino contrario, que es acercármelo, y es lo que hizo. Y por eso yo estoy también dando este testimonio, di el testimonio, por eso estoy participando de esta entrevista con vos. Entonces, creo que es muy importante reconocer su mérito. Así es. Y bueno, y también eso quizás puede animar a otras personas en su lugar, ¿no? Bueno, miren lo que Martín ha hecho con ese gesto, lo que ha facilitado el camino de Mariana, ¿no? Cómo eso ha contribuido a que estés de la manera en la que estás. ¿Cómo te imaginás a tus niños? Vos decías que la maternidad para vos es como muy, muy importante, ¿no? Tenés cinco hijos e hijas. Sí, todos con Sergio. Mi primera nena tiene 20 hoy, está muy cerquita de la edad que tenía mamá. Después Isabela le sigue con 17, está en quinto. Luca, que está comiendo acá con Sergio, mi primer varón, es de 13 casi, prontito cumple 14. Y Clarisa, que está en sexto grado, y Franco, que está terminando el jardín, la salita de 5. Así que sí, son. Vos decías que ellos crecieron con la pérdida, ¿no? Nombraste a todas las personas que crecieron o que tuvieron que hacer sus vidas sin Sí, ellos no lo ven como una pérdida, porque naturalmente lo han naturalizado. O sea, ellas para. Y es más, hace poquito pasó una situación muy graciosa. Es decir, estábamos hablando con Franco, que el año pasado creo que fue, y me dice: ¿Vos sabés, mamá? ¿Sabés, mamá, que Bautista tiene dos abuelos? Tiene dos abuelas. Me lo decía como: ¡qué raro! Claro, él toda su vida, y así pasó con todos, con los cinco, crecieron sin los abuelos de mi parte, y sí con los abuelos de parte de Sergio, pero para ellos era normal tener un par de abuelos, no cuatro, no dos. otra de las cosas en común que Sí, tienen sí. Martina Azcurra, a quien, bueno, le mandamos un abrazo si nos está, si nos está viendo también. Bueno, para cerrar, ¿querés decirle algo a través de lo público? ¿O lo dejás para lo Bueno, privado, como vos quieras? él ya sabe que yo estoy muy agradecida y le vuelvo a decir gracias por haber dado este paso, Martín. Creo que es realmente un paso que seguramente le ha costado y le sigue costando. Y para mí es importantísimo que lo haya dado. Yo creo que lo dejé claro. Así que nada, solo gracias y estamos recuperando juntos la memoria. Yo hablé con él minutos después de terminar. Bueno, tremenda entrevista. Te invitamos a que la veas entera. La tenés en nuestro canal de YouTube, en nuestro portal de noticias. Es una hora de charla. Te hicimos algunos saltos. Mirá, para que te hagas una idea, la entrevista empieza con el recorrido por el dibujo que en lo personal es el más importante para Mariana y al que apenas se refirió durante el juicio. Apenas se lo vio, que es el de la cuna. Bueno, nada, ya anda y mira y escucha, que es lo que pretendemos con Oral y Público, que sea una invitación para meterse un poco más en estas historias. Nos vamos a encontrar la semana que viene, otra vez, por supuesto. Pedro Ramírez Otero estuvo en la edición de los audios que seleccionamos para Oral y Público. Eugenia Otero está en la asistencia de producción. Mi nombre es Fernando Tevele. Nos encontramos la semana próxima. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.